Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. El turismo es una de las actividades económicas emergentes de nuestro país. Puerta afuera, el Ministerio de Turismo hace un trabajo presentando al exterior íconos del país que de a poco van calando en el turismo internacional. Pero ¿qué pasa al interior? ¿Cómo se trabaja la gestión para que el turista nacional se enamore y de estos atractivos que tiene el Ecuador? Preguntas como estas las resolveremos a continuación en compañía de la ingeniera Paola Palis, directora de Economía Solidaria. De la dirección. De la dirección. Ah, bueno. Integrante de la Dirección de Economía Solidaria, en la que se halla la coordinación de turismo comunitario de la Prefectura de Pichincha. Bienvenida, Paola. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la invitación. Antes que nada, para todos los radioyentes y ustedes compañeros, un cordial saludo de nuestro querido prefecto, el economista Gustavo Baroja, y de nuestro director de Economía Solidaria, el economista Edison Echeverría. El director, digámoslo así. Bueno, el tema a tratar es cómo se encuentra la provincia de Pichincha en cuanto a turismo. ¿Cuál es ese escenario? Bueno, básicamente la Dirección de Economía Solidaria, entre sus ejes, mantiene el eje de turismo comunitario, que es el que en este caso yo represento como coordinadora. Nosotros lo que hacemos es identificar en territorio lugares potencialmente turísticos y que de manera voluntaria los pobladores de estos lugares quieran adentrarse en la actividad turística. ¿Y hace cuánto tiempo iniciaron con este trabajo? Ya 6 años. 6 años, ajá. Sí, desde que iniciamos, bueno, esto nació primero por la iniciativa de que la comunidad conozca los proyectos de la prefectura, pero poco a poco nos dimos cuenta que en realidad en el camino hallábamos lugares hermosos como potenciales para el turismo. Exactamente, y que llamaban mucho la atención de los visitantes. Entonces nos fuimos adentrando más en las comunidades, quienes principalmente se han dedicado a actividades agrícolas, ganaderas, y que al socializarles este tema del turismo comunitario, pues nació el interés. Y desde allí ya vamos formando aproximadamente 30 asociaciones. ¿Y esto tiene presencia en toda la provincia, pasando desde lo más oriental hasta lo más del litoral ecuatoriano? Exactamente. Tenemos todos los proyectos de turismo comunitario en los 8 cantones de la provincia de Pichincha. ¿En alguno de esos cantones tiene mayor presencia estas actividades? Por cuestión de territorio, un poquito más tal vez en la parte de noroccidente, del distrito metropolitano, también la parte del noroccidente, pero o sea, lo que de se ahí Cayambe, en Pedro Moncayo, también hay bastante concentración de estos proyectos, pero en sí en todos los cantones tenemos proyectos de turismo comunitario. ¿Cuál es la característica del turismo comunitario frente al turismo convencional, al turismo tradicional? Bueno, primero, que quienes lo ejercen son los habitantes de estas comunidades, de estas poblaciones, que después de todo un proceso de capacitación, el cual nosotros hemos brindado como equipo técnico y también por medio de la academia con universidades, empiezan a adquirir y a fortalecer sus capacidades turísticas en temas de hotelería, de gastronomía, de guianza, para de esta manera poder ejercer la actividad turística. Nosotros, después de cumplir todo este proceso, hemos fortalecido, por ejemplo, entregando menaje de cocina, dependiendo de la necesidad de la asociación, dotación de monturas o bicicletas, porque hay muchos destinos donde se puede hacer ciclismo también. Pero la idea es que este servicio sea de calidad. Asimismo, va acompañado de la asistencia técnica, de los técnicos. Por ejemplo, tenemos una cascada, ¿no? Pero para llegar hay que hacer un sendero, nosotros les indicamos cómo deben realizarlo. El lado positivo de las comunidades es que la gente mantiene una relación bastante estrecha, entonces se maneja fácilmente con tema de mingas, por ejemplo. Cuando el destino está completo, nosotros ahí sí, por medio de otro programa que tenemos que se llama Paseos Familiares, llevamos agrupaciones. ¿En qué se diferencia? Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, en que cuando las personas, los turistas van a estos lugares, lo que hacen es conocer no solamente el atractivo, sino la realidad de estas poblaciones, su cultura, sus costumbres, comparten con ellos. O sea, tiene una experiencia vivencial. ¿Existe la posibilidad de que la gente vaya y se aloje en las casas de la comunidad? Sí, en su mayoría es en realidad hospedaje comunitario, en uh-huh. casas o en pequeños lugares. No todos, todavía es un proceso que aún falta. Estas agrupaciones hay que destacar que han iniciado sin nada y ahora han llegado a tener realmente bastante la cuestión del turismo, sin embargo aún falta, pero sí tenemos en muchos destinos que también tienen alojamiento o camping. ¿Cuál sería, por ejemplo, el ejemplo a poner de este turismo comunitario, de alguna experiencia en los cantones de nuestra provincia, que ya esté posicionado, que el bueno, público lo aquí busque? Mismo en Pichincha tenemos Ajá. un pionero, que ya va, si mal no me equivoco, son como 20 años, que es la Corporación Yunguilla. ¿Yunguilla? Sí. ¿Dónde se ubican? Ellos se ubican en Calacalí. Uh-huh. Ellos empezaron con apoyo de una fundación que se llama Maquipocuna hace muchos años, cuando ellos explotaban carbón, o sea, encima de todo estaban terminando con su bosque, y todo nació por la parte de preservación ambiental, de recuperar el bosque. Poco a poco por ahí nació una iniciativa de tener una visita, no tenían nada para uh-huh. recibir, pero se dieron cuenta que en ese momento, que donde sus casas todavía eran pequeñas, donde tenían un fogón, donde no había colchones, pero había esteras, la gente disfrutó mucho esa experiencia, ¿no? Entonces empezó un proceso muy largo. En ese tiempo no existía todavía la ley de economía solidaria, la economía solidaria aún no era reconocida en la Constitución, entonces ellos se legalizaron bajo el Ministerio del Trabajo, por eso son corporación, pero en su práctica realmente ejercen la economía solidaria. Quería preguntarle, a usted hizo referencia a un turismo responsable, un turismo de calidad. Cuando hablamos de calidad, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, la calidad es subjetiva porque eso depende del punto de vista de quién la está recibiendo. O sea, para muchas personas, para mí calidad puede ser que todo empezó a tiempo, para mí calidad puede ser que todos los procesos fueron higiénicos, por ejemplo, hablando del tema de alimentación. Uh-huh. Lo importante es cubrir la mayor parte de estos puntos en la medida de lo posible, los servicios que abarcan en el turismo. Yo me quedo con la duda, en Yunguillas, el público, ¿qué es lo que ofrece Yunguillas? Bueno, Yunguilla ahora tiene una finca que es ecoturística. Ellos tienen también proyectos productivos, hacen mermeladas, hacen quesos, tienen recorridos en el bosque, es bosque nublado, son parte de la comunidad del rescate del oso andino, por ejemplo. Han rescatado también camino de los yumbos, los cununcos. Dentro de su comunidad ya tienen hospedaje en sus casas, pero ya son en condiciones mucho mejores a las que iniciaron. Uh-huh. Son unas casas preciosísimas. Entonces la idea es de que el público, la gente, se inscriba, va con ellos y vive la experiencia de su diario vivir y con los atractivos del sector, ¿no? Sí, puede disfrutar de toda la maravilla natural que encierra en esta parte del bosque nublado, y aparte conocen realmente el trabajo que hace la comunidad. Ahora bien, por un lado realizan ustedes el trabajo en la prefectura, la comunidad también pone el hombro, tienen ya un producto establecido. ¿Cómo hacen posible que eso sea conocido, que la gente se entere de que existen estos paquetes turísticos? Bueno, nosotros tenemos un programa de paseos familiares, en el cual cualquier agrupación de la provincia puede, mediante un oficio, acceder. Nosotros, como gobierno provincial, obviamente en pro de, uh-huh. de mejorar la comercialización, subsidiamos ciertos costos, y estos costos de viaje para el beneficiario son muy bajos. O sea, incluye un paquete con refrigerio, almuerzo, la visita, las entradas, la guianza uh-huh. de los guías comunitarios. Pero esto es bajo un estudio socioeconómico, porque al mismo tiempo lo que queremos es aprovechar para que estos viajes también sean direccionados para familias que no tienen exactamente un presupuesto alto, y hablando, tomando en promedio que serían 4 personas uh-huh. por familia, como para poder realizar este tipo de viajes. Entonces, el objetivo principal, obviamente, siempre va a ser el promocionar los destinos turísticos de la provincia de Pichincha, pero a la vez también, fuera de empoderar a la gente en territorio, queremos movilizar a turistas para que conozcan su propia provincia. Y a las personas que no estarían en ese quintil, a otras personas de clase media, media para arriba, ¿ellos trabajan con agencias de viajes o cómo es? Ahí todavía no tenemos mucha apertura. O sea, hemos realizado algunos eventos donde ya se han dado a conocer. Muchos de ellos sí ya trabajan con agencias. Por otro lado, aún nos falta llegar un poco más. Por eso es importante para nosotros este tipo de aperturas como la que hoy nos dan. Si el público está interesado en visitar este tipo de destinos, pueden comunicarse a la Dirección de Economía Solidaria. Por favor. Al teléfono 399-4546. Nosotros estamos prestos a brindarles toda la información para que puedan acercarse. Uh-huh. Por el tiempo, no podemos dar la información de cada uno, nos faltaría por lo son menos. Son más de 30 proyectos, son, ¿no? Aproximadamente 30 proyectos. Aproximadamente 30 sí. proyectos en toda en sí, toda la provincia. Nos comentabas, bueno, Yunguillas es como el baluarte de este tipo de emprendimientos. Ahora, si en este mismo momento, recordando que nuestra señal se extiende casi en toda la provincia, con varios cantones, ¿existe alguna comunidad que está escuchándonos y que tienen, no sé, algún atractivo y también quieren trabajar este tipo de proyectos de turismo comunitario? ¿Cómo hacer posible ese sueño una realidad? Bueno, tendrían que visitarnos cualquier día de lunes a viernes. Uh-huh. Nosotros atendemos de 8 a 4 y media. Sería aquí en Quito, ¿no? En Quito. Pueden acudir, nos comentan qué es lo que tienen para nosotros realizar una inspección. Primero realizamos una inspección para ver si es viable o no realizar un proyecto de turismo. ¿El monto de inversión que está realizando la prefectura en este tipo de proyectos? Bueno, así de manera general, con todo el tema de fortalecimiento y asistencia técnica y todo lo demás, yo creo que por emprendimiento, por lo menos, hemos de haber invertido unos $10,000, porque es un tema bastante fuerte. Nosotros trabajamos un año entero uh-huh. para que ellos estén listos como un destino turístico. ¿Cómo hacen posible para que esa inversión no desaparezca? ¿Existen compromisos adquiridos de lado a lado? Claro. Por ejemplo, bueno, en el caso de bienes siempre hay convenios de cooperación, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso, bueno, si seguir en el programa de paseos familiares significa que el aprendizaje es continuo, uh-huh. ¿ya? Que ellos tienen que estar prestos y comprometidos a que, bueno, no solo se trata de recibir aquí un tallercito, una cosita, no. O sea, de que va de mano la capacitación, la ejecución, y dentro de eso va una retroalimentación, y si hace falta nuevamente iniciamos otro tipo de procesos. Amigos de 100.9 FM y 940M, quiero recordarles, estamos en compañía de la ingeniera Paola Palis, de la Dirección de Economía Solidaria, y también la coordinadora, ¿verdad?, de Turismo Comunitario. Estamos hablando sobre esta experiencia del turismo comunitario en nuestra provincia, conociendo aquellos casos de éxito, aquellos trabajos en los cuales se puede realizar más cosas. Que el turista internacional de Estados Unidos, de Europa también, que nos visita acá a Ecuador, ¿ya el turismo comunitario se ha convertido en una opción para ellos también? Sí, es más, algunas asociaciones han conseguido un vínculo con voluntariados uh-huh. y eso ha sido un beneficio súper grande, no solo para ellos como un medio de recibir ingresos, sino también porque el voluntariado ha permitido que, por ejemplo, nos llegan chicos, les ayudan a hacer rótulos en inglés, rotulación para senderos o uh-huh. incluso lo mismo hecho de capacitar a la gente en inglés. Quisiéramos que fueran todos, pero aún no tenemos esa cobertura, pero sí, o sea, ya ha sido un paso que se ha podido dar. Realmente el turista extranjero valora mucho este tema, es lo que nos damos cuenta. O sea, tal vez pensamos que a lo mejor porque el camino no es perfecto uh-huh. tal vez hay un inconveniente, pero no, o sea, Pichincha tiene un tema de riqueza natural y cultural súper grande, que cuando aquí nos visitan se quedan impresionados de que solamente avanzan unos 10 metros y vivieron todo un bosque que tal vez en una ciudad fuera de aquí no lo tiene. Eso realmente es muy enriquecedor y eso también ha hecho que la gente en los territorios valore lo que tiene. ¿Y la accesibilidad para estos cerca de 30 proyectos cómo se encuentra? Porque imagino, no, algunos son tal vez cercanos a la parte urbana, otros en sectores más rurales. Bueno, la mayoría es en la parte rural, en realidad. Sí, cuentan con buenos accesos, muchos de ellos han llegado a la prefectura, entonces se han abierto caminos de primer orden, y los que no, igual tienen vías que que son fáciles de transitar. En agosto ya en la serranía ecuatoriana ya estamos de vacaciones, los niños salen a cursos vacacionales, a vacacionar con sus familiares, amigos. ¿Existen también proyectos del turismo comunitario donde se contemplen ya oferta vacacional? Sí, ellos tienen ya paquetes turísticos elaborados para poder atender, más que nada en estos meses, como tú bien lo dices, ya son vacaciones. Entonces, algunas agencias, operadores de turismo más que nada, trabajan en temas de campamentos. Uh-huh. Entonces ya les contactan directamente por ahí un viaje de un día, un full day, que van a este tema de asociaciones. Pero más que nada son las familias las que viajan este tipo de emprendimientos. Uh-huh. ¿No existe alguna página web que concentre todos estos proyectos? Por el momento no. Pero entonces sería directamente hablando a la prefectura, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos repites los números entonces? Ya, el número es el 399-4546. ¿Alguna extensión? La 2054. Entonces ahí tenemos para que ustedes puedan contactarse directamente con la prefectura y conocer estos cerca de 30 proyectos de turismo comunitario. La provincia de Quito, de Pichincha, perdón, tiene diferentes pisos climáticos, diferentes culturas, entonces estos 30 proyectos, como lo señalabas, están alrededor de toda la provincia, ¿no? Sí. ¿Hay espacios, nuevos proyectos que ustedes estén trabajando o donde vean que existe potencial y algo se puede hacer? Sí, en este momento estamos trabajando en unos 4 proyectos que aún no son destino, por ejemplo, del programa de paseos familiares, pero que esperamos que ya para el próximo año sea. O sea, siempre estamos nosotros trabajando con tema de los proyectos de turismo, con estos emprendimientos, porque siempre hay el interés de la comunidad, los pobladores de Pichincha en pro de su trabajo, de mejorar toda la calidad de vida, porque de eso se trata en realidad la economía solidaria. Que esto no solamente quede en el hecho de que generamos una actividad económica, sino que mejore la calidad de vida de los pobladores de estas comunidades. Da el turismo esa apertura de ser una actividad que es sostenible, en el cual la gente no tiene que emigrar y que les convierte en protectores de su territorio, en conservar toda la parte natural, en enriquecerse de la parte cultural también. Uh-huh. Bueno, amigos, entonces muy pendientes para estos productos turísticos de carácter comunitario. Les voy a repetir el número de teléfono si ustedes quieren ya conocer los destinos. Es del 399-4546, extensión 2054. Les atenderán en la Coordinación de Turismo Comunitario, que es parte de la Dirección de Economía Solidaria de la Prefectura de Pichincha. Queremos agradecer a nuestra invitada, la ingeniera Paola Palis, por habernos acompañado con esta valiosa información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.